para la red de corresponsales regionales de la provincia de Córdoba, de Radio Panamericana 99.3 de Huerta Grande, Rafael Rodríguez informa que se registraron 7 casos de triquinosis en el municipio por el consumo de carne en mal estado. La entrevista de Juan Jacobs al encargado del área de asistencia social de este municipio, el señor Marcelo González. El otro día viernes recibimos un llamado del Hospital Domingo Funes con información de que había un habitante de acá de Huerta Grande, un vecino, con un caso de triquinosis. La doctora, directora del dispensario municipal, la doctora Carolina de Vega, me viene a ver a mí para ver si, bueno, en caso que lo conociera o qué sé yo, y fuimos hasta el domicilio de este chico, porque aparte tiene 6 hermanos más, a ver qué estaba pasando. Ahí nos informan también de que otra persona había comido carne de cerdo. Esta carne de cerdo había sido comprada en una carnicería de la localidad de la ciudad de La Falda. Y así que fui a ver el otro chico que había comido esta carne, el cual se encontraba descompuesto ya hace una semana en la cama y aparentemente, por dicho de los padres, había recibido un mal diagnóstico en el hospital de La Falda. Así que en una ambulancia y lo derivamos al hospital Domingo Funes, donde quedó internado también por el caso de triquinosis. En el día de ayer cargué todos los hermanitos del primer caso que había, donde los llevamos también al hospital Domingo Funes, y una de las hermanitas quedó también internada por caso de triquinosis. Las otras chicas también tienen, pero el virus está en menos gravedad, así que bueno, con una medicación se está controlando y bueno, vamos a ir al caso. De los casos que están en el Domingo Funes, ¿en qué situación estarían los niños que están internados allá? El primer caso que está internado ya hace más de una semana, está en reserva porque el chico todavía sigue con mucha fiebre. Esta enfermedad le produce inflamación en la cara y en el cuerpo y todavía está bastante inflamado, pero bueno, aparentemente con un pronóstico favorable. Marcelo, ¿ustedes pudieron comunicarse con el municipio de La Falda? ¿Han podido advertir de que haya otro caso en la zona? Yo ayer hablé con el intendente de la ciudad de La Falda, con el ingeniero Eduardo. Él me manifestó de que todavía no le habían avisado nada a él, pero me dijo que ya iba a mandarlo al cargo que tenía en bromatología. Y bueno, y por trascendido también le dije de dónde podían llegar a venir esos cerdos, porque aparentemente los han comprado clandestinamente, o sea, es carne que han comprado en esa carnicería clandestina, y clandestinamente, y bueno, han tenido con infección esta de... Posiblemente sea, digamos, carne que no viene de un frigorífico, sino que por ahí de una carnera en el campo, algo así. Sí, es lo más probable, que hayan comprado carne clandestinamente, que lo hayan traído a la carnicería y esto venía en unos bolsones, lo que era antes o menos, sí, o costales, tal vez, venía en unos bolsones económicos, eso, famosos que hay ahí en la carnicería de La Falda, y bueno, aparentemente en La Falda también hay casos de triquinosis, yo no te puedo asegurar la cantidad, yo tendré que hablar con el cabrón de salud de La Falda, la doctora Romeñuca, bueno, yo te puedo saber de allí. Marcelo, entonces, para recordar, ¿cuántos casos registraron acá en Huerta Grande? 7 casos hay acá en Huerta. 3 ya están en este momento, están internados en el hospital Domingo Funes, y otros 4 ya están medicados y bueno, bajo control de acá del dispensario de nuestro municipio. Este fue el informe de Radio Panamericana para la red de corresponsales regionales de la provincia de Córdoba. Hasta la próxima semana.